Bendiciones, hermanos. ¿Ha oído usted alguna vez la historia de la renovación de la águila? Este es un mito usado y que se ha extendido por todos lados y no hay predicador que lo use para explicar Isaías 40:31. Si usted no es familiar con este texto, dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas. O el mito del águila dice que el águila, cuando está muy vieja, sube hasta un monte muy alto, donde se golpea su pico contra una roca hasta arrancárselo. También se arranca sus plumas y dura arriba de la montaña 5 meses hasta que el pico le crece y también las plumas. Este es un mito. Esto puede considerarse como el método de interpretación alegórico. Ahora, ¿qué es esto? El método de interpretación alegórico espiritualiza pasajes bíblicos al punto de abrir la puerta a la especulación y la imaginación incontrolada. Gente toma pasajes bíblicos y se inventa cosas y las predican como verdad, pero muchas veces lo que se inventan puede ser un mito. En este método no hay respuesta equivocada. Toda respuesta es buena, o no importa lo que verdaderamente dice la Biblia, lo que importa es lo que yo pienso del texto. Este método usa el exegesis, una palabra griega que simplemente significa que añade al texto. Este método es muy malo porque le dije añade cosas a la Biblia que no son ciertas. El método más bueno para la interpretación bíblica es el método literal. Este método considera el significado gramatical y histórico y se basa en el exegesis que saca del mismo texto. Si otra vez, si usted lee el Isaías 40:31, dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas. No está hablando nada acerca del mito que le conté del águila que sube a la montaña, sino que está diciendo simplemente que levantarán o que volarán como las águilas. So, históricamente, nunca ha habido una águila que haya hecho esto, en lo que conocemos como la historia de la águila. Este método literal considera el significado histórico de algo para su interpretación. So, vamos a estar estudiando el libro de Revelaciones. Y el libro de Revelaciones está lleno de muchas figuras, tipos o metáforas o símbolos. El primer problema que enfrenta el intérprete es el determinar si el lenguaje es literal o es figurado. Si el lenguaje es figurado, contiene figuras de expresión o son simbólicas. Por ejemplo, el dragón en Revelación es un símbolo de Satanás. Si es lógico, es literal. Por ejemplo, considera la mujer descrita en Revelaciones 12:1-2. Una mujer que estaba vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Es esta mujer literal o es figurada? El texto inmediato nos revela su identidad, pero tal vez la identidad de la mujer puede ser revelada en otra parte de la escritura. De hecho, hay un pasaje en Génesis 37:9, donde dice que José soñó un sueño y he aquí el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante José. Y lo contó a su padre Jacob y a sus hermanos, y a su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que sueñas? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a la tierra? So, usando el método de interpretación literal, damos cuenta que esta mujer es obviamente figurada. Jacob entiende que el sueño se refiere a él y a su esposa y a sus hijos. Usando la Biblia como su propio comentario, nos enteramos que la mujer de Revelaciones 12 es un símbolo para Israel. Otra persona usando el método de interpretación o el método alegórico puede decir que esta mujer es la Virgen Guadalupe. Entonces tenemos que tener cuidado en qué método nosotros estudiamos. Que Dios lo bendiga y tenga un buen día.